En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos, nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. También os recordamos que nos podéis escuchar a través de internet y a partir del lunes en descargar los programas, los de este fin de semana, www.ondacero.es. Y ahí pulsando en la pestaña de La Rosa de los Vientos, en la encuesta, y ahí pulsando escuchar en directo, escuchar el directo a través de las redes de redes. Muchísimas opciones, y entre ellas también participar en el foro de Onda Cero de Facebook, exponiendo vuestros comentarios, vuestras ideas, vuestras preguntas, aquello que deseéis y aquello que estiméis oportuno. Estamos hasta las 4. Esto es Onda Cero, esto es La Rosa de los Vientos. Tenemos agenda cultural con Martín Espósito dentro de unos minutos. También tendremos uno de vuestros relatos, información en clave del misterio, clave flash, zona cero. Antes de todo ello, el mundo del cine. El callejón del escribano. Toma uno. Y es tiempo para el espectáculo, el más grande que conocieron los tiempos y los artistas, que es el cine, con nuestro artista del cine, que es José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, semana interesantísima, aunque la desarrollaremos además mañana. Evidentemente, hablaremos largo y tendido de las noticias generadas a partir de los Oscar, aunque también hoy de los Oscar me refiero de las nominaciones. Las nominaciones, sí. Pero nos hacemos eco en primer lugar de la cartelera y de una novedad de uno de esos actores que... forma parte de nuestros queridos, ¿verdad? Porque es muy próximo a nuestro país, aunque sea absolutamente internacional. Sí, sí, Viggo Mortensen, dices, ¿no? Efectivamente. Es casi medio español, es medio argentino, medio español. Y habla perfectamente español, como todo el mundo sabe. Y es verdad que es muy próximo a nosotros y a alguna de nosotras todavía más. La película que ha estrenado y de la que es el absoluto protagonista, The Road. Han declarado el estado de emergencia. ¿Qué ocurre? No lo sé. No hay modo de contenerlo. Repentino de las temperaturas. Lo que ven está sucediendo ahora. ¿Cuánta gente crees que queda viva? En todo el mundo, no mucha. No sobreviviremos otro invierno aquí. Tenemos que seguir moviéndonos hacia el sur, hacia la costa. El chico parece hambriento. ¿Por qué no subís al camión? Si vuelves a mirarlo, te pego un tiro en la cabeza. Me parece que no has matado a nadie en tu vida. Al final los atraparán. Al final los atraparán y nos matarán. Viggo Mortensen, pues esta película sorprendente. Sí, la verdad es que temática sí. Temática angustiosa un poquito. Mucho, mucho. The Road, de John Hillcoat, parece que sigue muy fielmente la novela a la que debe su origen, la novela de Cormac McCarthy. Viggo Mortensen es el protagonista, Cody Smith McPhee es el chaval, es un padre y un hijo que van perdidos por este mundo absolutamente desolado e inhóspito. Algo ha pasado aquí que no sabemos qué, pero la tierra ha quedado reducida prácticamente a la nada. Árboles caídos, ciudades hechas polvo, en fin, todo. Y naturalmente, quien hay por la calle pues son supervivientes, algunos de ellos con muy mala intención. Una pareja protagonista excepcional, con ellos está también Charlize Theron, en algunos momentos en los que la película nos muestra el posible origen del cataclismo. Hay algunos breves insertos en los que, bueno, vemos lo que pasaba antes de ese momento que se desarrolla después en la película. También Robert Duvall aparece en un momentito, caracterizado extraordinariamente, pero en fin, se le reconoce por su mirada y por su voz. También Guy Pearce. Una película verdaderamente estremecedora, muy dura, interesantísima. Y ya ves, con la fotografía del español Javier Aguirre Sarobe, que no está, uno de los grandes, no está nominado. Y debería estarlo él solo. Pues ¿verdad? Es solo porque casi. Realmente me parece una de las mejores fotografías de la temporada, mejor que algunas de las nominadas al Oscar, sin ninguna duda, y es, bueno, un agravio de estos señores de la Academia. Les cuesta, a lo mejor, reconocer el talento de un técnico no americano, en este caso español, pero de la categoría de Javier Aguirre Sarobe. La película no es fácil de ver, The Road, no es una película cómoda, pero yo creo que es una película interesantísima y que plantea ese terrible interrogante, ¿no? ¿Qué nos puede pasar un día en el que todo deje de funcionar? Pues a lo mejor eso. El día después, me acuerdo de una película, creo que era del mismo título, que también fue serie de televisión, y viendo un poco la estética de, sí, de Viggo Mortensen, me estoy acordando del protagonista de aquello, de Kris Kristofferson. Ah, bueno, claro, sí, la guitarra, sí. Tuvo una estética parecida. Y la temática, aunque no está tan clara, en aquella ocasión era el día después de una bomba nuclear, de la caída de un cataclismo. Aquí puede absoluto. Haber sido algo así, no sabemos, ¿no? Es verdad, porque Viggo Mortensen, bueno, pues está cubierto de pelos, cubierto de costras, con barba desastrada y además delgadísimo, ha adelgazado verdaderamente para hacer esta película. Hombre, al chavalín se lo han perdonado un poco, pero Viggo Mortensen está verdaderamente un poco en esa imagen, ¿no? Claro, es lo suyo, es decir, unos supervivientes en un planeta absolutamente destrozado, en el que apenas ni siquiera pueden comer, no digo ya lavarse y descansar, eso ni pensarlo. Uno de los estrenos de esta semana, en una semana además con muchos y no poco interesantes. Pues es verdad, ha habido 7 estrenos que yo creo que está bien, ¿verdad? Todo lo que pase de un estreno por día de la semana ya es exagerar. Bueno, se ha estrenado Luna Caliente, la película de Vicente Aranda. Yo creo que no es de las mejores suyas, pero en fin, siempre es Vicente Aranda y sus obsesiones, ¿no? También Tiana y el Sapo, una película de animación 2D de Disney, una película realmente espectacular. Ya casi se nos olvida lo que es la animación plana, la animación 2D, pero hay que ir a ver esta película y recordarlo. Y luego, pues alguna tontería, ¿qué le vamos a hacer? Loca Obsesión de Sandra Bullock y sobre todo El Padrastro, una de las peores películas que he visto en la temporada 2009-2010. Y otra película que también está llegando en estos días a las pantallas, que ya está dando mucho que hablar, que va a dar mucho que hablar, que va a dar un poquito de color y de calidad, se parece, a la ceremonia de los Oscar, y que es la crítica de esta noche, Precious. Me llamo Clarice Precious Jones. Quiero salir en la portada de una revista. Me gustaría tener un novio blanco con el pelo muy bonito, pero primero quiero ser famosa y salir en la tele. Nadie te quiere, nadie te necesita. La escuela no sirve para nada. Mueve el culo y vete a los servicios sociales. Tienes 16 años, todavía estás en primaria y estás embarazada de tu segundo hijo. ¿Qué es lo primero que imaginas cuando piensas en tu casa? Tendrás que hablar con alguien si quieres tu cheque, cielo. Precious, tengo hambre. ¿Vas a poner algo de comida en esa sartén? Mi color preferido es el púrpura. Canto bien y estoy aquí porque me encanta enseñar. Me llamo Luan. Mi color preferido es el beige y estoy aquí para sacarme el graduado escolar. Clarice, ¿hay algo que hagas bien? Nada. A todo el mundo se le da bien algo. ¿Podemos hablar de los abusos en casa? Ya sabe a qué me refiero. Nadie me quiere. La gente te quiere, Precious. Por favor, no me mienta. Nadie ha hecho nada por mí. El apartheid explícito acabó hace 20 años. En esta semana, el implícito, con muchas connotaciones y con infinidad de circunstancias que hacen que las cosas sean más difíciles en las familias, en las sociedades de color y de determinadas condiciones sociales en los Estados Unidos, bueno, pues en definitiva esto es lo que plantea la película. Cierto, así es. Precious, la película de Lee Daniels, producida por Lee Daniels y Sara y Gary Siegel-Magnus. El guion es de Geoffrey Fletcher y los protagonistas, las protagonistas, mejor dicho, Gaburnie Sibi, Monique y Paula Patton. Lee Daniels ha sido representante de estrellas, luego fue el productor de Monsters Ball, por ejemplo, el Oscar en 2002 para Halle Berry, y ha dirigido también Shadowboxer en el año 2005. Precious está basado en la novela Push de Saphir, que no he leído, la verdad, ni tampoco pienso hacerlo de momento. Lo primero, porque no espero que me descubra gran cosa, la verdad. Y sobre todo, porque yo creo que las películas tienen entidad por sí mismas y así hay que recibirlas y juzgarlas, fuera polémicas de la novela y de la película. Bueno, Clarice Precious Jones, a la que todo el mundo llama simplemente Precious, es cualquier cosa menos preciosa. Tiene 16 años, sufre una deforme obesidad y no es muy bonita, la verdad. Además está embarazada. Será su segundo hijo y ambos se deben a su propio padre, que la viola sistemáticamente. Vive en Harlem con su madre, una ex reclusa que la maltrata física y verbalmente con la mayor crueldad. Precious, naturalmente, fracasa en la escuela. Todavía está en primaria, apenas lee y escribe, y la acaban de expulsar a causa de su embarazo. La vida no es un camino de rosas para la muchacha, que sueña desesperadamente con el amor, el éxito, la belleza inalcanzable y un futuro distinto al que parece estar destinada. Precious lucha por conseguirlo y, gracias a su obstinada voluntad, descubre una escuela alternativa, refugio de otras chicas tan desafortunadas como ella. La dirige una joven maestra, la señorita Rain, decididamente volcada en la ayuda y redención de sus escasas y problemáticas alumnas. Gracias a ella, gracias a su maestra, Precious encuentra un cobijo y un espacio donde echar a andar, es decir, para aprender a leer de verdad y a escribir sus primeras líneas. Lee Daniels ha optado por aligerar un tanto el tremendo dramatismo de la historia e introduce elementos paralelos a la trama, como esas ensoñaciones de Precious que permiten respirar a la protagonista y al espectador. No me parecen del todo acertadas, como tampoco el ritmo sincopado del montaje con el que arranca la película y que poco a poco, afortunadamente, se va perdiendo en favor de un sentido más sosegado y más profundo, más cinematográfico también, de la narración. Que tiene sin duda otros valores y aciertos indiscutibles. El primero, sus dos protagonistas, madre e hija. Precious vive aplastada por el recuerdo de su padre, un canalla ignorante y sin escrúpulos, y por la presencia de la madre avasalladora y cruel. La chica se siente fea, gorda y despreciable, pero según avanza en su liberación por la influencia de su maestra, el peso materno se va diluyendo, hasta que reaparece al final del relato para lamentarse, explicarse e intentar justificarse en un cara a cara con su hija y con la asistente social, una sorprendente María Carey, que lleva el expediente de la joven. Bueno, Gaby Sidibe está fenomenal en el papel de Precious, toda sensibilidad y acierto, tanto en su abatimiento dolorido como en su actitud desafiante, todo un logro para una intérprete primeriza. Y Monique también, una actriz cómica que demuestra un rigor sorprendente y una capacidad dramática de muchísimo calado. Las dos aprovechan estupendamente el magnífico guión, veleidades estilísticas aparte, que se les brinda. Los personajes, casi todos ellos, son poderosos y espectaculares, pero no ocultan que también son verdaderos. No hace falta ser negra, gorda, fea, analfabeta y malvivir en Harlem. Cualquier barrio de nuestras ciudades está lleno de chicos y chicas así, desde nuestras Juanis nacionales hasta aquella enternecedora Rosetta de los hermanos Dardenne. Todos son víctimas de lo mismo, abusos y violencias que hunden sus raíces en la más cruel carencia del ser humano, la ignorancia. Si Precious se salvara, sería por la instrucción y el conocimiento. Si otros niños y jóvenes más cercanos sufren de manera parecida, acudamos al rescate sin excusas ni descanso con las armas de la educación y la cultura. Precious grita su mensaje de auxilio desde la pantalla y su grito nace de la auténtica necesidad. Esperemos que el resultado sea bueno y que la película Precious, el resultado cinematográfico, no me refiero a ese, que parece claro porque la crítica está siendo muy, muy unánime, pero ya que en Estados Unidos en estos momentos hay un presidente que presume de venir de una clase social y de una clase racial que necesita impulso, que necesita igualdad, que no la han tenido durante tanto tiempo, bueno, pues estaría bien que esta película tuviera la repercusión que igual se merece, porque es una realidad innegable, gobierne quien gobierne. Absolutamente, y ojalá además atinen ese gobierno y otros muchos, para empezar el nuestro, con un verdadero sentido de la educación a nuestros chavales, que es de donde radica la esencia de todos estos males. El saber es lo que da poder, en desde efecto. Luego. Vamos con el Super 10. Que esta semana sitúa en el puesto número 10. Pues nada menos que a Sherlock Holmes, la película de Guy Ritchie con Robert Downey Jr. y Jude Law. En tres semanas se ha quedado ya al final. A este paso no le da tiempo a resolver el misterio. 9. Zelda 211 de Daniel Monzón, 13 semanas en la lista y repite posición porque se resiste a salir del Super 10. 8. En Tierra Hostil, de Catherine Bigelow, con Jeremy Renner y Guy Pearce, primera semana para uno de los candidatos más claros al Oscar americano. 7. Invictus, de Clint Eastwood, película de la semana, directamente a este puesto en su primera aparición, con Morgan Freeman en el papel de Nelson Mandela. 6. Si la cosa funciona, de Woody Allen, ya se ha escurrido un poquito, 3 puestos ha caído, 19 semanas, y me temo que esta es la última, se va a ir de la exhibición. 5. Avatar, de James Cameron, ha subido 2 puestecitos en su 7ª semana, está batiendo todos los récords de taquilla, eso es indiscutible. Sí, es una lista esta que combina calidad, crítica y taquilla. Efecto, así y es. Bueno, la taquilla a veces tiene mucho poder. ¿No? Mucho poder. Puesto 4. Up in the Air, de Jason Reitman, con George Clooney y Vera Farmiga. 2 semanas en la lista, las 2 en la misma posición. En el 3. Pues vuelve a subir Ágora, de Alejandro Amenábar, quizá de cara a los Goya, que también van a llegar enseguidita. Rachel Weisz, Mads Minghella son sus protagonistas, 17 semanas en la lista. Parecía a partir de la 6ª, 7ª, 8ª semana que igual en taquilla ya bajaba, pero bueno, está teniendo una... Sí. Un aguante bastante respetable, ¿verdad? Está todavía entre las 20 películas quizá más taquilleras de nuestro cine. ¿En el 2? En el 2, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. Igual no gana, decir, ¿eh? Igual no gana el Oscar, pero se lo merece. Efectivamente, ¿quién le iba a decir? Una película hispano-argentina con Ricardo Darín, con Soledad Villamil. 19 semanas lleva aquí en la lista. Todo un éxito. Y las que le quedan todavía, me parece. Sí. ¿Y en lo más alto? Pues sigue La cinta blanca, la película de Michael Haneke. 4 semanas en la lista. Christian Friedel, Leonie Bernet son algunos de sus protagonistas. La película es dura, pero una belleza cinematográfica. Me parece que va a ser casi el Steel Walking del año pasado. Pues a lo mejor. Con La cinta blanca, igual. A lo mejor. José Manuel Escribano, hasta mañana con la toma 2. Hablamos de los Oscars. Pues sí. Con calma mañana. Pues sí, hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y 23 minutos, continuamos y os pedimos que lo hagáis durante unos minutos más, porque os vamos a desvelar dentro de un tiempo, dentro de media hora aproximadamente, el porqué de uno de los grandes misterios de nuestro país, las caras de Belmez, el porqué puede dejar de serlo. La casa de las caras de Belmez está en peligro. Os lo contaremos dentro de media hora aproximadamente. Hasta entonces, con muchas otras cosas y sobre todo esta sintonía lo anticipa. La agenda cultural de Martín Expósito, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí con una agenda repleta, teatro, literatura, novedades musicales que nos sitúan ante la gran pantalla de la que nos habla José Manuel. En un ratito escuchamos cómo suena la nueva película de Tim Burton. Y digo suena porque tenemos el sencillo adelanto de la banda sonora de una película que dará mucho que hablar en un mes aproximadamente, que es cuando se estrena. Y hablando de estrenar... Este tema se estrenó en 1982-1983. De hecho, la banda australiana que creó este hit ganó un premio Grammy y se convirtió en el primer grupo extranjero en contar con un sencillo y un disco en el número uno de ventas en Estados Unidos. Y os preguntaréis, ¿por qué ha sido noticia Men at Work casi 20 años después de alcanzar la gloria con este Down Under? Bueno, ¿por qué ha sido noticia, Martín? Porque van a tener que pagar una indemnización millonaria tras haber sido condenados por plagio. No me lo puedo creer. Sí, sí, el Tribunal Federal de Australia dictaminó el pasado jueves que parte de la melodía de esta canción proviene del tema infantil Kookaburra Sits in the Old Gum Tree. Kookaburra es una especie de pájaro australiano de 28-42 centímetros y ese Old Gum Tree, el árbol de caucho, hay que especificarlo, evidentemente. Bueno, pues sí, dice el Tribunal Federal de Australia que este tema se parece en su melodía a ese tema infantil llamado Kookaburra Sits in the Old Gum Tree, escrito hace 70 años por la profesora australiana Marion Sinclair para una competición de niñas y que... Mira, sonaba así, sí. Son las notas. Si estas dos cosas son plagio, una de la otra, la primera que hemos escuchado de la segunda, sí se acabó, y no por lo que decían otros, sí se acabó la música, ¿eh? Bueno. Y no por derecho de autor, ¿no? No. Sabéis, la última, ya que hemos empezado con polémica. Se podrán parecer, pero, jolines, pero estamos un poco pillado, ¿eh? Los dedos. ¿Hoy es el Día de los Santos Inocentes o qué? No. De hecho, ¿sabéis que pretende cobrar 95 euros, ¿no? Para que los alumnos de un colegio de La Coruña puedan representar una obra de Lorca. Sí, bueno, y creo que en un equipo de fútbol también van a cambiar el himno, porque aunque tenían habían donado la canción, pero los derechos de autor no, y lo van a quitar, claro. Y las peluquerías también tenían que pagar por poner la radio, que ya pagamos para eso. Madre mía. Jolines, un día vamos a hacer el programa sin sonido. Sin sintonía. Exacto, sin ningún tipo de sonido, en solidaridad con todos los damnificados por las SGAE. Aún así tendríamos que pagar, como emisora, claro. Claro, pero bueno, como un mensaje, una cosa simbólica, la verdad. Pues sí, no estaría mal, mal. Bueno, polémicas, otra más. Las palabras de Brian Johnson, cantante de AC/DC, que esta semana, en una entrevista al diario The Daily Telegraph, decía que rechazaba que artistas ricos como Bob Geldof o Bono de U2 les digan qué deben pensar en torno a temas como el hambre en África. Hace un concierto para la caridad, bien, pero no en la televisión mundial, decía Brian Johnson, que bueno, que en fin, a veces no quita lo uno para el otro, ¿eh? Lo valiente, lo cortés, no quita lo valiente, hay que dar la cara, hay que darla, bueno, la verdad es que se ha trabajado, estar ahí, Bob Geldof a lo mejor, bueno, ha visto el lado un poco más el negocio de la música. Uno no tiene que demostrar su categoría, uno de los grupos, ¿no? Desde luego, sí. Pero bueno, también tiene razón Brian Johnson, ¿eh? Cuidado. Sí, es decir, aquí es un debate que puede abrirse y no pasa nada, evidentemente, por hacerlo. Lo que se puede hacer de cara a la galería, lo que se puede... Fíjate, Scarlett Johansson, el caso esta semana, ¿no? Uh-huh. De participar en la ayuda humanitaria a Haití. Eso. Y su participación ha consistido en que dos entradas para un espectáculo en el que ella está, o para una película, para un estreno, no recuerdo, dos entradas que ella tenía y de las que disponía, no porque las hubiera comprado, sino porque ella era la creadora de eso, las había subastado a través de internet y se había sacado un dinero. Es decir, ha donado dinero a la causa sin gastarse un solo duro y, bueno, consiguiendo su propia promoción, ¿no? Claro, bueno, es lo que un poco critica Brian Johnson, ¿no? Exacto. La parte esa de figurar y estar ahí ante la televisión mundial, que dice él. Uh-huh. Bueno, pues en este sentido, escuchamos el tema Everybody Hurts, y es que algunos de los artistas más importantes del Reino Unido, Estados Unidos, han colaborado en este clásico de REM con el fin de recaudar fondos para ayudar a los afectados por el terremoto en Haití. Entre las voces que han colaborado, Susan Boyle, Lona Lewis, Rod Stewart, Robbie Williams, Kylie Minogue, John Bon Jovi, en fin, un sinfín de grandes artistas, Michael Bublé, James Blunt, James Morrison, Westlife. Suena fenomenal. Es una canción extraordinaria esta de Guerrero. No sé cuándo llegue María Carey, pero bueno. Ya la hemos pasado. Sí, tranquilo. Respira tranquilo. Pero es un tema extraordinario. Rain es de los grandes grupos de la música mundial. ¿Ves? Pero estas iniciativas están muy bien. Además, es una forma también, porque es difícil que muchas veces tanto artista pues se junten, ¿no? Porque hay mucho ego entre ellos, muchos problemas entre los propios managers, ¿no? Entonces, pues que para este tipo de actos lo hagan y cedan los derechos. Y ahora, me pregunto yo, cuando los oyentes a partir del lunes a través de la página web se descarguen el podcast y escuchen este momento, esta canción, y lo escuchen, por ejemplo, en la peluquería, ¿tienen que pagar también a la SGAE por escuchar un tema benéfico? Es una muy buena pregunta, porque no, en teoría no, o quizá tal vez sí en este país. Pero en el Reino Unido, el primer ministro británico, Gordon Brown, ha prometido que este single no tendrá que pagar el impuesto de IVA, en fin. ¿Pero el impuesto revolucionario lo tiene que pagar o no? A lo mejor probablemente aquí sí. En fin. Bueno, ya veremos. Ahí está ese Everybody Hurts. Antes de seguir, antes de continuar, con quien tampoco tendrá que pagar IVA, que es una persona que iba a recibir el quinto premio Bruguera de novela. Y digo bien, iba a recibir... Eso es un juego de palabras, ¿no? Sí, IVA con V, IVA con B. Bien, pues participaron en total de 334 manuscritos de distintas regiones del planeta: Austria, Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, además de nuestro país. Y finalmente, esta pasada semana, fue declarado desierto por el escritor Félix de Azúa en calidad de jurado único. Así que ahí queda ese premio, quinto premio Bruguera de novela desierto. ¿Qué pasará con el primer premio de divulgación histórica? ¿Primer premio Juan Antonio Cebrián? No sé. A ver, Silvia, ¿cuándo sabremos? Pues yo te puedo confirmar que desierto no va a quedar. Uh-huh. Eso fijo. Uh-huh. Y la semana que viene, pues que esté la gente y los medios muy atentos, porque el miércoles, si Dios quiere, se dará ya quién ha sido el ganador del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. La primera convocatoria. Esperemos que no sea la única, sino que vengan muchas más. 5, 6, 7, 8. Y tiempo ahora para el arte de Thalía, musa griega de la comedia, que portaba en sus manos siempre una máscara. La que nosotros nos ponemos esta noche puede ser cómica, puede ser infantil, de príncipe o de princesa, y es que os recomendamos una obra que tiene todos esos elementos y muchos más. Música, sirenita, una reina de las nieves, una gaviota con narcolepsia y un gran protagonista llamado Hans Christian Andersen. Así es, el poeta y cuentista danés, por lo de escritor de cuentos, cuentista. Bueno, el patito feo, el soldadito de plomo, por cierto, de todos ellos habla Jesús Callejo en su libro Enigmas Literarios, más que recomendable el libro. Y atención a esta otra forma de aproximarnos a la figura de Andersen, que esta noche os presentamos a ritmo de musical. La agenda, normalmente nos aproximamos al espectáculo del que hablamos desde la experiencia o el punto de vista del actor, actriz, protagonista o no de la obra. Sin embargo, en esta ocasión hablamos con el director y guionista del musical El maravilloso mundo de Andersen. Muy buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya hemos dado las claves del espectáculo. Es un musical y versa sobre los cuentos de Hans Christian Andersen, aunque en el fondo estamos ante un cuento de príncipes y princesas, ¿no? Bueno, de príncipes y princesas sí, se podría decir así. Estamos hablando de una historia mágica, ¿no? El musical, como tú has dicho, es un espectáculo para toda la familia que entremezcla todos los cuentos más importantes de este escritor fabuloso de cuentos clásicos. ¿Qué vamos a encontrarnos quienes asistamos a la función en el Teatro Häagen-Dazs Calderón? La sirenita, el patito feo, el traje nuevo del emperador, el soldadito de plomo. Ajá, la reina de las nieves. Hemos cogido los personajes más importantes de los cuentos y los hemos reunido todos juntos. Y a partir de ellos, ¿no? Y cogiendo un poco como historia principal la sirenita, el espectador, los niños, ¿no? Van a poder ver poco a poco, van a ir descubriendo, ¿no? Y adivinando esos cuentos, pero de una forma muy divertida, arropado con una música muy moderna, con unas coreografías muy cañeras, y la verdad que es todo muy espectacular. ¿Por qué Andersen y por qué un musical? Un musical porque creo que el teatro acompañado con la música es la mejor forma de contar una historia que llega a los niños. Y ¿por qué Andersen? Bueno, porque yo soy el autor del guión, ¿no? De la adaptación de los cuentos, y a mí es una figura que me gusta mucho, ¿no? No sé, la verdad que me llama mucho la atención la figura de él como escritor, que por cierto también está en el espectáculo, es Hans Christian Andersen y sus personajes, y la verdad que sus cuentos me parecen muy mágicos y me parecen tiernos, y es lo que es el espectáculo. Aunque también tiene un trasfondo que va más allá de un mero cuento para niños, lo escrito Exacto. por Andersen. Hablamos de muchos mensajes, hablamos sobre todo fomentamos la lectura. Es muy importante que los niños aprendan lo necesario que es la lectura ya desde pequeñitos, ¿no? Así comienza, de hecho, ¿no? Andersen debe abandonar el deseo de ser escritor porque los niños han dejado de leer cuentos. Exacto, los niños ya no creen en la magia, ya no leen cuentos. Juegan a videojuegos, hacen muchas cosas, pero han perdido lo esencial, ¿no? La base, que son los cuentos. Y eso, bueno, pues le crea una tristeza. Y es gracias a la sirenita, que solo conoce el amor a partir de sus cuentos, por lo que decide volver a luchar por su sueño. El show ha estado de gira por nuestra geografía desde que se realizó el preestreno en Moralzarzal, aquí en Madrid, allá por el mes de septiembre de 2009, y ahora, de nuevo, recala en Madrid. ¿Qué tal la acogida de público, pequeños, mayores? Hemos hecho una pequeña gira por España, hemos estado en Tres Cantos, en Moralzarzal, en A Coruña, en Valencia, y tengo que decir, la verdad que gusta muchísimo, muchísimo. La verdad que hay muchas risas, por los padres se lo pasan genial, y eso también es importante. Entonces, la verdad que es un espectáculo muy completo, y el público siempre ha respondido muy bien, y esperamos que en el Hagen Dazs Calderón pues también lo hagan. Como director, ¿se modifican a posteriori aspectos de la obra en función de la respuesta que tiene el público al contemplarla en escena? Bueno, el espectáculo tiene momentos de improvisación, ¿no? Porque hay un momento que necesita respuestas del público. Entonces, a partir de un poco lo que el público te da, pues el actor ofrece. Pero bueno, es en un momento dado, pero no, la obra siempre intentamos que sea lo mismo, porque trabajamos sobre unos ensayos muy muy serios, ¿no? Y muy profesionales, para que siempre funcione igual, de la misma manera. ¿Resulta complicado hacerse un hueco en la cartelera de teatro en la actualidad? Claro que resulta muy complicado. Se ha hecho de todo. Yo creo que está ya todo inventado, y por eso me gusta, ¿no? Jugar con lo que ya está inventado y darle una vuelta de tuerca. Eso es lo divertido de este espectáculo. Bueno, después de estos minutos que hemos compartido, lo que no hemos comentado todavía es que Jesús tiene 23 años. Sí, ahí estoy. ¿Repaso yo tu currículum o prefieres hacerlo tú? Sí, lo tuyo, a mí me da vergüenza casi. No, pero es verdad, ¿no? Demasiado joven. Y sí, soy un amplio joven currículum. Soy joven y creo que estoy teniendo suerte. También estoy dejando de hacer muchas cosas, ¿no? Estuve 3 años trabajando en la versión matinal de No me puedo levantar, con la que aprendí muchísimo, tanto como actor, como guionista, todo, porque la verdad que me considero como una pequeña esponja, ¿no?, que aprende de todo, y la verdad es que, pero por ejemplo, eso me quitaba de salir casi todos los fines de semana si yo quería estar bien por la mañana para hacer funciones, y así todo, ¿no? Así actor, todo. Cantante, cine también has hecho. Sí, he hecho cortometrajes también. ¿Te han dado premios por esos cortometrajes? Pues mira, es muy sorprendente esta cuestión, porque me veo, ¿no?, en festivales con mis cortos hechos con muy poco presupuesto. Y de pronto me encuentro compitiendo con gente muy grande, ¿no?, de la hora chanante, y no sé qué le pasa al público, que les gusta, se ríen, y de pronto me veo ganando premios del público, sobre todo, que es maravilloso, porque es lo que le gusta al público. ¿Con qué te has sentido más cómodo de todo tu portfolio que llevas hasta ahora? A mí me gusta mucho actuar, pero... Y como guionista me gustan mucho los familiares. O sea, por ejemplo, Andersen, me siento muy cómodo escribiendo un espectáculo familiar, porque me lo paso muy, muy bien, me divierto mucho, porque no solo pienso en los niños, que sí, ¿no?, pero también pienso en los adultos, y entonces hay bromas de que se pueden entender muchas formas, ¿no? Y la verdad que eso me gusta, ¿no? Me gusta jugar un poco con esa picardía. Bueno, pues ya casi para terminar, mándanos un saludo, invita a los oyentes rosaventeros a que se acerquen a ese maravilloso mundo de Andersen. Bueno, pues invitaros a todos a venir al Calderón, que vamos a estar allí 2 meses, los fines de semana, los sábados a las 4 y los domingos a las 12, repartiendo mucha magia para todos y para que todo el mundo vuelva a creer en la magia y en los sueños. Pues ahí está Jesús San Sebastián, fíjate, premio del público, el Festival Jóvenes Realizadores de Zaragoza y el Festival La Boca del Lobo, entre otros premios que tiene con sus 23 años desde Madrid, con esa obra original sobre Andersen. A mí me ha convencido, ¿eh? Yo igual cojo y me voy con Alejandro a ver qué tal está ese espectáculo. Que se manden unas entradas y unos heladitos también. Ah, bueno, pues mira qué bien. Escuchamos ya la novedad musical de la semana, que como os prometíamos al comienzo, forma parte de la banda sonora original de Alicia en el País de las Maravillas, según Tim Burton. Avril Lavigne le pone voz a la canción Alice Underground. Ahí está, Alice Underground, el tema central de la película Alicia en el País de las Maravillas, que dirigida por Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp, se estrenará en 3D el próximo 5 de marzo. Alice Underground es el primer single de este álbum Almost Alice,

para que vieran tan horrible espectáculo de muerte y destrucción. El día dio paso a la noche, pero las calles de Madara seguían iluminadas. Los gritos habían sucumbido ahora por las risas y los festejos ante el saqueo reinante, y el vino empezaba a correr por las venas de los ganadores. Cuatro copas resonaron en un brindis, y nuevamente cuatro pares de ojos se miraron, pero ahora con una sonrisa en sus labios y el reconocimiento mutuo en sus caras. En el lugar se pudo oír cómo chocaban las cuatro copas mientras gritaban al unísono: ¡Salud, fuerza y honor a los hijos de Poseidón! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Flash Zona Cero. Pocos misterios tan apasionantes como la mente humana, aunque a veces no hay que rebuscar tanto. A esta conclusión ha llegado un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge que, a partir de un trabajo de investigación efectuado con cientos de colaboradores, ha llegado a la conclusión de que la primera impresión es la que vale, al menos en referencia a lo que pensamos de una persona sobre su carácter y cualidades nada más verla. Esa primera impresión, aunque sea a través de fotografías, es la válida, porque estadísticamente es la que más se acerca a la verdad. Tras este experimento, una investigación científica que tiene parte de moraleja y de lección. Nos situamos en el Cairo, en Egipto, en la iglesia del Arcángel Micael, en el barrio de Warak, en el Cairo. Allí está sucediendo algo extraño desde hace dos meses. Lógicamente, que los sucesos acontezcan ahí ha dado a los eventos un sentido religioso. Todo empezó el 10 de diciembre pasado, cuando se filmó en vídeo una forma de luz ovalada que se desplazaba entre las cúpulas de la iglesia. Desde entonces, miles de personas se congregan en la proximidad de la iglesia en espera de que el fenómeno, una aparición mariana según los creyentes, se repita. Extraños perros gigantes son los causantes de una ola de pánico en Namibia. Los hechos nos sitúan ahora en la región de Hosana. Según informaciones proporcionadas por el gobernador de la región, Clemens Kasawala, los extraños perros gigantes serían los causantes de las muertes masivas de reses durante las últimas semanas. Sin embargo, entre las víctimas ya hay también un ser humano, un joven de 16 años que falleció tras ser internado en el hospital de Osakati, tras ser atacado por una bestia desconocida que le provocó heridas mortales que no pueden de momento atribuirse a ningún animal conocido. Tampoco las huellas encontradas en el lugar corresponden a una especie catalogada, si bien por su forma pueden atribuirse a un perro, pero por su tamaño enorme, no. Un clásico del misterio, Las caras de Belmez, enigma desde 1971... Cuando en una casa de esta localidad de Jaén aparecen extraños rostros en las paredes. Nadie los ha pintado. Surgen de forma espontánea, incluso cuando se arrancan las paredes para extirpar dichas caras, estas vuelven a brotar. Un misterio que ha acaparado atención de muchos medios de comunicación, especialistas y curiosos durante 40 años. Atención que ha sido mundial. Pues bien, la Casa de las Caras de Belmez está en peligro. Las recientes y torrenciales lluvias han puesto en riesgo la integridad del inmueble situado en el número 5 de la calle del Real de Belmez de la Moraleda. La vivienda fue una de las declaradas en peligro tras las inundaciones sufridas en Andalucía en pasadas semanas. Aunque el edificio no se ha derrumbado finalmente, como en un principio se llegó a temer, Los daños estructurales a consecuencia de las aguas son tan grandes que posiblemente deba cerrarse al público para visitas o para los medios de comunicación que cada cierto tiempo siguen acudiendo a esta localidad para filmar las caras. A nivel político, en el ayuntamiento se ha iniciado un debate en el que se valoran tomar medidas, entre las que están acelerar la construcción de un centro de interpretación de las caras que salvaguarde el fenómeno ante el deterioro que sufre el edificio. Ha sido la información de temas del misterio, enigmas, en clave flash, zona cero, tiempo ya para los correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Silvia Martín. Continuamos con un correo electrónico, por ejemplo, que nos habla de la carrera espacial. Dice: saludos, compañeros, voy a dar mi opinión sobre el posible retorno del hombre a la Luna. Considero que para los románticos está muy bien, independientemente de las reservas de Helio 3, que eso sería historia aparte, pero hay que ser realistas. En lo práctico, dice este oyente, no es rentable. Con el dinero que se podría gastar tanto la NASA como la ESA, y con el apoyo de otras agencias espaciales, bien se podría emplear en la construcción de telescopios más potentes, telescopios que nos abrirían las puertas a nuevos conocimientos para escudriñar con mayor precisión el cosmos con la finalidad de descubrir nuevos mundos. Y ya puestos, ¿por qué no potenciamos el proyecto SETI? Es muy similar, porque muchos de estos telescopios tienen como función, como finalidad, conseguir imágenes de planetas y encontrar en esos planetas situados a decenas o a cientos o a miles de años luz indicios de algún tipo de actividad. Ese es el destino final, el sueño de muchos. En definitiva, sería derivar los fondos de la misión de la NASA en la Luna para otras misiones. El problema es que los fondos que se han recortado para la NASA no se derivan en ningún otro tipo de investigación, y ahí está el problema y la gran discusión, que es una medida que se ha tomado y que lo ha tomado Obama en función de la crisis mundial, la económica actual, pero que esperemos que no sea algo eterno, por supuesto. Y luego pues tenemos a un oyente que nos escribe desde Afganistán. Dice que, pues nada, que hace nada volvió a montar en un vehículo militar uno de los Lince que reemplazan a los obsoletos BMR, que es su segundo convoy después de la muerte del compañero del pasado lunes, que iba pensando en muchas cosas, en que podía ser la última salida, en que igual somos nosotros quienes pisamos una mina, o en que los españolitos de a pie, pues que por lo visto, como bien dice, nos quejamos de todo. Dice: aquí la gente vive en la más miserable de las miserias. También nos iba escuchando por un auricular. He de reconocer que al principio el sermoncillo con el que Bruno abría los programas pues no me terminaba de convencer, pero reconozco que ahora me parece estupendo. A mi manera soy, como dice Bruno, una persona que no sigue la corriente de lo corriente, que va, por supuesto, a contracorriente. Dice: muchos fervientes católicos he conocido que proclaman su odio y racismo a todo lo diferente y a todos los que no participamos de la parodia eclesiástica. Dice que en su nuevo mundo laboral, por suerte o por desgracia, que más de lo mismo, que no cuenta la experiencia, ni el conocimiento, ni la razón, sino cuántas estrellas se lleve en el uniforme. Y dice que le gustaría sobre todo que dedicáramos el programa a la gente que les espera cuando regresan de sus campañas militares, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a la familia en general, a los amigos y a los que pululan por esta bella pero inhóspita tierra. Que es Afganistán, uno de nuestros militares, de los militares españoles que están destinados en aquella tierra. Nos congratula muchísimo que nos escuchen también ellos allí, que semana tan complicada han vivido muchas semanas complicadas. Y bueno, creo que ese tipo de ideas que este soldado, que este español allí en las fuerzas aéreas españolas, en el ejército español, del ejército español en aquellos lares, bueno, pues yo creo que pueden ser bastante positivas, ¿no? Y que tiene que curtir muchísimo trabajar en aquellas condiciones. Well done, dice Miguel Salinero. Bien hecho. Me gustaría resaltar a Eric Fromm. Este hombre ha sido de los pocos que ha sabido desnudar la compleja psicología del ser humano de forma simple y comprensiva. ¿Por qué no enseñamos estos valores a nuestros seres cercanos? Muchas veces me pregunto, dice Miguel, ¿por qué es tan fácil o por qué es tan difícil, extender los principios más nobles y puros a los otros? ¿Por qué la sociedad no da la oportunidad de entenderlos? Ya sé la respuesta, es clara. Nos están manipulando con los medios de comunicación, los think tanks se aseguran de que la sociedad no tenga mucho en qué pensar. Pues data, una predicción que probablemente todos ya tenéis en mente. En el siglo XXI, primera mitad, se anunciará la existencia de vida extraterrestre en el universo. Estoy totalmente convencido. Ojalá sea así, ojalá sea así. ¿Cuánta gente me ha comentado que a raíz de ese comentario que efectué al comienzo del programa sobre la figura de Erich Fromm, mucha gente se ha lanzado a leerlo y ha encontrado, bueno, pues libros como ese Miedo a la libertad y otros de Erich Fromm que son verdaderamente interesantes y apasionantes. Uno de los grandes pensadores, desde luego, del siglo XX. Hay que conocerlo más. Y recordamos que tenéis la encuesta activa con la pregunta: ¿cuál de las 10 películas nominadas a los Oscar te ha gustado más? Que va a estar todo este mes. Y, por ejemplo, Mario dice que le ha gustado mucho Malditos Bastardos, que de momento Avatar, que no va a ir a verla. Y es una de las grandes sorpresas en esta encuesta que va a estar en marcha porque algunas de las películas nominadas se acaban de estrenar, otras todavía no se han estrenado y vuestro voto puede variar. Y por eso va a estar en marcha hasta el día de la decisión final de la Academia de Cine Norteamericana. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a todos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero.